Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Si vas a tomar un baño, procura que sea breve. Una persona gasta en promedio de 140 a 160 litros de agua en un baño de 5 minutos. Protege Señales de Vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.